calles nunca más. Mantente de pura energía latente. Se siente sol en tu vientre, tu luz más su luz naciente. Mujer, no cambies nunca más. Mantente de pura energía latente. Se siente sol en tu vientre, tu luz más su luz naciente. Mujer, nunca supliques ni me digas un cariño. Tú bien sabes cómo son algunos cuando están en piño, denominándonos con nombre de animales, olvidándose de una de las principales leyes universales. Vale como un viaje al centro de las madres. No hay nada más bello que una dama embarazada. La fuerza espiritual es la que ilumina tu cara, plantada la semilla que pronto dará su fruto. Eres la tierra dando el alimento puro. Duro ha sido el recorrido que has forjado. Dado de que el hecho de que trabajaras era errado. No dependas de nadie, solo de ti misma. La frente en alto, cielo, la mirada fija. Verso impregnado y bañado en recuerdo. La yema de tu dedo borraba todo mi miedo. No cedo todo lo que siento en este papel. Habla por sí sola tu sangre bajo mi piel. Eres mi miel, sí, más fiel. Contigo no pierdo el reel. Esto lo dedico a todas que se la han jugado. A la mamá del epicentro que está en el supermercado sudando la gota por sus cuatro hijos. Y a la mía que con dignidad tuvo que lavar piso para alimentarme y para mantenerme. No necesito líder, tú eres mi héroe. Mujer, no cambies nunca más. Mantente de pura energía latente. Se siente sol en tu vientre, tu luz más su luz naciente. Mujer, no cambies nunca más. Mantente de pura energía latente. Se siente sol en tu vientre, tu luz más su luz naciente. Como una estrella, la bella da luz. Más pura que Jesús en la cruz. Pues está en segundo plano, a pesar que son sus manos las que han dado todo el cariño a todos los niños del mundo. Amigos, amigas, mujeres y niñas, trabajando en el campo, casas y minas, como Domitila, siempre buscando alternativa, luchando por un lugar en una humanidad machista, desprovista de vista sobre el hecho de que existas. Y si es porque te vistas de una forma sensual, lo usual para mostrar que hombre y mujer no son rival, que te merece lo que yo merezco. Y te daré siempre más de todo lo que yo tengo, porque suavizas el golpe cuando voy cayendo. Así es como en la calle yo te voy viendo. Entiendo por qué se han estremecido todos los poetas. Metáforas sobre virtudes, lo que representas. Vivo para que me veas, escribo para que me leas. Dejas que como sea, baby, tú me creas. Que no cambies nunca más. Mantente de pura energía latente. Se siente sol en tu vientre, tu luz más su luz naciente. Mujer, no cambies nunca más. Mantente de pura energía latente. Independiente, tu fuerza espiritual está por siempre. Aprende a valorarte y sé fuerte. Si te valoras también lo hará la gente. Mujer, ¿qué? Cuídate, mujer. Yo, wow. Respétate, mujer. Acércate, mujer. ¿Sí? Escúchame, hombre. Cuídame, hombre. ¿Sí? Respétame, hombre. ¿Qué? Me acercaré,